Hola, Gabriela. Estamos en la puerta del Hospital de Lago Mayor. La gente se está expresando. En este momento está hablando Raquel Blas por el CITEA. Y vamos a hablar ahora con una trabajadora del hospital. Ella es enfermera del área de obstetricia. Así que, buen día. Una situación complicada la que están viviendo. No los dejan ingresar al hospital. Les han puesto a la policía en la puerta. No dejan salir a compañeros y compañeras para acompañar esta, valga la redundancia, este reclamo. Sí, Ángel, como lo estás diciendo vos, justamente no nos dejan expresarnos libremente. El hospital se ha convertido en una dictadura. Empezó todo después de que se relajó un poco el tema de la pandemia, sacándonos a la Guardia General y a la admisión de partos las 24 horas, desintegrando servicios por completo para que no nos quejemos, para que no reclamemos. Están diciendo que van a sacar los legajos de cada uno de los que han firmado para hacer la protesta. Yo estoy limpia, que saquen mi legajo y vean anteriormente a eso si yo he tenido alguna vez faltas en el trabajo, si he llegado tarde, la presencia ante todo, trabajando dignamente con los pacientes, pero ahora ni dignidad tenemos para trabajar. Nos están quitando nuestra esencia como profesionales y no puede ser que esto siga de esa manera. Estamos cansados, ya no tenemos miedo, ya no nos callan más. Estamos cansados de esta situación. Hay una nota que está circulando en el hospital donde se pide apoyo a la dirección del mismo, diciendo que esta nota, ¿no? Que la gestión en cuanto a los distintos estamentos del hospital ha sido buena y es claramente un apriete porque más que nada buscan a prestadoras y prestadores para que firmen esta nota. Sí, exactamente, está circulando una nota para que expresen los trabajadores que la gestión que está llevando a cabo la supervisión de enfermería en este momento es buena. Las personas que están firmando bajo amenaza porque les dicen que si no firman, si no tienen firmas, va a volver el superior anterior donde en su gestión se suicidó un compañero por la mala gestión. Seguimos con mala gestión en este momento o tal vez peor. Estamos cansados de esta situación y la nota que se está firmando es bajo amenaza y hacen firmar a los prestadores que son de reciente ingreso. Bueno, hay que recordar también distintas situaciones. Digo, con respecto al año pasado, un año pandémico muy crudo, muy grave y muy fuerte para los trabajadores y trabajadoras de la salud y particularmente este hospital, que fue el primero en colapsar debido al mal funcionamiento en cuanto a los turnos, por ahí para mucho cansancio para ustedes, ¿no? Sí, nosotros en el año de pandemia yo estuve en Guardia General, en un lugar donde vos abrías una puerta y no sabías si venía una persona contagiada o no. Le hicimos frente a toda la batalla para que al terminar esto empezara el hostigamiento. Fueron varias personas que salieron del servicio por mayor edad o por enfermedad. Con muy pocas personas llevamos adelante todos los servicios sin ningún problema. Y pese a esto, siguen haciendo represiones. Bueno, ahora claramente está, si se quiere, un hostigamiento por parte de la policía que no permite el normal desenvolvimiento de esta protesta, de este reclamo. Y bueno, una cosa más que hay que recalcar es que no dejan salir usando la excusa de que no dejan salir a compañeros y compañeras tuyas, usando la excusa de que se tienen que cambiar, si se cambian no pueden volver a ingresar, es como una dilación de algo inevitable. Sí, mira, de hecho, todo lo que se hace, todos los hostigamientos, se escuda por la pandemia. Todo es culpa de la pandemia. Esta mañana, a primera hora de la mañana, estaba Analía González en la puerta del hospital amenazando a la gente que iba ingresando y les decía que los que salieran a la movilización no iban a poder volver a entrar al hospital. como todo en este hospital, se hace bajo amenazas. Realmente lamentable la situación que estamos viviendo. Ana Lía González vendría a ser de quién. Ana Lía González es una un puesto jerárquico acomodado por supervisión de enfermería. Según ello, es coordinadora del departamento de supervisión. Bueno, tremenda la situación. No sé si luego se me escapa, pero si no, te agradezco mucho esta oportunidad de poder comunicar esto. Y bueno, ojalá que tengan oportunidad de... Ah, una cosa más. Mira, yo quería aclarar que yo soy una profesional de la salud. Me recibí de magíster en enfermería obstétrica. Y como forma de castigo me quieren mandar a cualquier otro servicio menos a donde yo estoy recibida, que es un magíster de obstetricia. Yo quiero seguir trabajando en admisión de parto. Bueno, hay un pedido particular y fundamental para lo que vos estudiaste, así que ojalá que termine bien esto y que tengan éxito en la lucha. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Hasta luego. Ángel, clarísimo, bueno, y grave, sigue muy grave la situación de los trabajadores de la salud, poniéndole todos sus cuerpos todos los días en estas condiciones sumamente indignas. Sí, es terrible, me contaban de situaciones donde no les permiten descansar. En la mayoría de los casos, durante el día, por ahí los trabajadores y trabajadoras se pueden salir un ratito a la puerta del hospital, previos pasos que tienen que seguir en cuanto a los protocolos, y se toman un café, compran un sándwich. Pero hoy no, hoy no pueden, porque no los van a dejar entrar. Si no los dejan entrar, les descuentan el día, les descuentan el presentismo y claro que después apercibimiento y todas esas cosas que suelen tener las personas con mentalidad de patrón, ¿no? Uh-huh. El patrón empresarial, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto que se sigue viendo, algo que hemos visto durante todo el año pasado, que lo seguimos viendo y que ya hace años que se viene profundizando esta construcción de que los derechos pasen a ser servicios, ¿no? Exacto, bueno, ayer pasó con una escuela, una persona delegada de Dirección General de Escuela, que supone que está preparada para el diálogo, para sentarse al diálogo, el intercambio de ideas, prefirió llamar a la policía para cerrar una mesa de reclamo, de negociación. Y bueno, y ahora es lo mismo. Está la policía ahí en la puerta, que no deja pasar. Hay un coche apostado acá cerca, listo para llamar refuerzos. Recordemos que estamos cerca de las inmediaciones del barrio San Martín. Está la comisaría 33 acá cerca, que puede venir rápidamente a romper esto. Entonces son como un montón de cosas que ayudan al desgaste, ¿no? O en todo caso, como es lo que está pasando acá, que más que desgaste, lo que hacen es endurecer más la lucha y convencer más a los trabajadores y trabajadoras que lo que están haciendo está bien. Totalmente, Ángel. Gravísimo, y repudiamos el accionar policial en cualquier instancia de organización de los trabajadores. Nos vamos a quedar alertas a lo que vaya sucediendo. Desde aquí te mandamos un abrazo y nos vamos para la tanda, si le parece. Sí, exacto. A medida que vayan pasando cosas, yo les iré pasando alguna pastilla por el WhatsApp. Así que